En ese sentido, Héctor, si bien esto viene en un camino anterior a lo que hoy es el código de convivencia, si esto avanza, ¿no? En este juicio contra Raquel Blas, de alguna manera también va generando otro antecedente para el resto de la población, ¿no? Que ya de por sí se ve multada muchas veces o perseguida en el caso de una marcha y en otras situaciones más, ¿no? Con el código. Exactamente. Con el código de convivencia tenemos, cada vez que se moviliza una organización popular, tenemos 50.000 pesos de multa. Uh-huh. Y en este caso lo que se pretende es dar hacer un escarmiento. Eso es lo que busca el gobierno de Cornejo, porque hay que aclarar algo. Acá no hay un problema de fiscales o de jueces. Hay un problema político. Es el gobierno provincial el que está ordenando a los fiscales y a los jueces hacer este tipo de medidas. No hay ninguna independencia del Poder Judicial en esto. Hay una orientación política que es hacer avanzar todo este tipo de medidas de censura, de persecución a la oposición, a los luchadores, a los efectos de que pueda pasar el plan de ajuste que están llevando adelante sin mayor resistencia. Entonces tenemos esto, tenemos un plan de ajuste que se aplica con represión y con persecuciones judiciales, argumentando el artículo 194, que es absolutamente constitucional cuando se lo toma como un delito en un marco de una lucha social. Recordemos que el artículo 194 es el que establece que no se puede interrumpir el tránsito, etcétera. Exacto. Cualquier movilización, si es ya en ese caso, en términos de la protesta social de ese artículo, significa proscribirlo. Héctor, ¿qué rol han tomado los medios de comunicación? ¿Cómo lo han visibilizado en relación a la situación y a la persecución de Raquel Blas, pero en general también cada vez que se marcha? Bueno, uno ve los grandes medios de comunicación siempre preocupados por la libre circulación del tránsito y no tanto por el contenido de la protesta y lo que se está reclamando. Esto lo vemos a nivel nacional, en todos los grandes medios de comunicación, una orientación en contra de la protesta social. ¿Qué tiene que ver con el acuerdo que hay para que pase el plan de ajuste y los medios puedan cumplir un rol en esto? De todos modos, bueno, hay un montón de medios de comunicación y periodistas que han manifestado su solidaridad con Raquel, con nosotros, y de hecho, como sindicato de prensa, también han manifestado en una serie de oportunidades. Bien, por ello, bueno, vamos a seguir difundiendo y la importancia de estar entonces el 20 de febrero acompañando esta situación que tiene que enfrentar nuevamente Raquel Blas, referente de AT Mendoza. Así es muy importante. Héctor, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, gracias, hasta luego. Lo escuchábamos a Héctor Tito Fresina, dirigente del Partido Obrero Mendocino, ex diputado provincial del FIT, hablándonos del juicio que comienza y que debe enfrentar nuevamente Raquel Blas, referente de AT Mendoza, este 20 de febrero, por cortar una calle en ocasión del paro nacional que se realizaba desde estatales en el 2016.